peregrinando por las huellas de la tradición y la fe, nos encontramos con el sacerdote César Ariel Barroso, quien ya queda con ustedes. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria como el ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda. La lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a Dios que me asista en esta ocasión tan ruda. Cantándome de morir y cantándome han de enterrar. Y cantando he de llegar al pie del Eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine este mundo a cantar. Los bronces de un campanario entre el recato de los rebozos y se santiguan los religiosos con fe que pulsan en el rosario. Tarde cerrada espirituando desde las pailas su aroma dulce, mi hogar, mi madre voy recordando y todo el pago me sale al cruce. Era una niña de grandes ojos, de flores frescas, era un manojo. Mendoza toda por lo bonita y en la tonada hizo el cogollo trenzarle amores en su chapeca, los dos morenos, piel de pan criollo, y nos prendimos como en la cueca, umbral del alma, cuya esencia. La luna tan mendocina argenta el patio en que los barrales le forman verdes acústicas naves a las guitarras graves y finas. Abre la historia sus celosías y entre las coplas de antiguo brillo canta la historia desde el castillo como un trasunto de aquellos días. Era una niña niña de grandes ojos, de flores frescas, era un manojo. Mendoza toda por lo bonita y en la tonada quiso el cogollo pensarle amores en sus chapecas. Los dos morenos, piel de pan criollo, y nos prendimos como en la cueca, umbral del alma, cuya esencia. Continuamos aquí en Fe y Tradición. Se nos ha enfriado un poquito el agua, así que al mate lo vamos a dejar para después, para otro día. Nosotros continuamos haciendo lo que podemos aquí en Fe y Tradición, ¿no? Con Jimena y con el Flecha, que nos da una mano, como decíamos hace un momento. Hablando de la Virgen del Carmen de Cuyo, tuve la gracia hace un par de años, a ver, dos o tres creo, de ir con un colegio a la capital de Mendoza, visitar el camarín de la Virgen, ver el bastón de mando del general San Martín, y también ir hasta donde se encuentra o de donde se encontraba la bandera que bordaron las patricias, que era en la Casa de Gobierno. Y hablando acá con Jimena, que es un poco más joven que yo y ha hecho el viaje este año a Mendoza, me dice que no se encuentra más en la Casa de Gobierno. Recuerdo alguna vez que cuando fuimos, vimos la imagen y hacían el cambio de guardia los soldados en ese momento y nos quedamos para ver justamente eso. Era creo que las 10 de la mañana, algo por el estilo. Pero ahora no está más en la Casa de Gobierno, Jimena. No está más ahí. Ahora se encuentra enfrente de la Casa de Gobierno en un paseo que han hecho que se llama Memorial de la Bandera de los Andes, donde hay además varias frases, donde se encuentra la bandera y las otras banderas, así como la bandera del Perú y varios escudos que se obtuvieron en las distintas batallas, donde se puede visitar porque está abierto para los turistas. Y hay varias frases, entre ellas algunas muy bonitas, y la más destacable es una que dijo don José de San Martín en el juramento a la bandera de los Andes, y reza así, dice: soldados, esta es la primera bandera independiente que se ha levantado en América. Juro por mi honor y por la patria defender y sostener con mi espada y con mi sangre la bandera que desde hoy cubre las armas del ejército de los Andes. Hermosa frase del general San Martín, aquel que estuvo al frente de ese gran ejército, donde llega a Chile y después a las costas del Perú, que hizo mucho y que hizo grande a nuestra amada nación. Ojalá que todos tengamos un poquito esa grandeza de alma, esa grandeza de espíritu que tuvo en aquel momento el general don José de San Martín. ¿Y por qué no tener esa devoción especialísima a la Virgen del Carmen de Cuyo, no? Seguía vamos a comentar de la coronación del Santo Padre allá por el 1911, ¿no? Y que acá en Mendoza se recordó y se recuerda a pesar del tiempo transcurrido. Algo que ha quedado en el corazón y en la mente de todos los mendocinos. Entonces, la bandera del ejército de los Andes no se encuentra más en la Casa de Gobierno. Ha cambiado de lugar. Ha cambiado de lugar. Se encuentra enfrente y se puede visitar. Y también apreciar un poco de historia, porque hay una explicación cada vez que uno la visita por parte de las personas que están encargadas ahí. Hay varias cosas más para ver. La Virgen del Carmen de Cuyo, la bandera y el general San Martín unidos para ser libre de nuestra nación, para ser libre de nuestra patria. Aquí en Fe y Tradición, como lo hacemos en todos los programas, ¿no? Recordar las gestas, recordar las cosas grandes, para no olvidar, para seguir amando nuestra patria argentina. Odiar al error sin odiar a los que yerran, al pecado sin odiar a los pecadores, poner al lado de la necesaria rigidez de los principios la más sincera buena voluntad hacia las personas. La Virgen del Carmen de Cuyo, coronada por el Santo Padre. Por iniciativa de Fray Leonardo Maldonado, el Papa San Pío X decretó que la sagrada imagen de la Virgen María, bajo el título del Carmen, que se venera en la iglesia de San Francisco en Mendoza, sea con voto solemne coronada con corona de oro. Apoyó su resolución en la suficiente constancia que existe de la popular veneración de la imagen, de su fama y celebridad, como también de las gracias admirables y celestiales, dones concedidos copiosamente por ella. La corona, ofrenda de sus devotos, le fue impuesta en una ceremonia del 8 de septiembre de 1911 y es un recuerdo de tal solemnidad que se decretó tal día como fiesta patronal de la provincia. Y en ese día, desde 1950, es también honrada muy especialmente la Santísima Virgen del Carmen de Cuyo, en las escuelas de Mendoza. Como patrona de la escuela primaria, instituida en tal carácter por decisión superior, la educación en sus tres niveles por decreto del 30 de septiembre de 1980. A nuestra Madre, la Virgen María, Nuestra Señora del Monte Carmelo, le encomendamos nuestra patria y nuestras almas, pidiendo la gracia de vestir piadosamente su manto, el escapulario, en esta vida para ser revestidos de la gloria de la Trinidad en el cielo. Por iniciativa entonces de Fray Leonardo Maldonado, el Papa San Pío X coronó la Virgen del Carmen de Cuyo. Sierras cuyanas son los claveles más perfumados, porque será, unen con sus olores lazos de amores de enamorados, qué bien está. Por eso es que Mendoza, toda su sierra, divina tierra, florida está. Y es la mujer cuyana quien se engalana con sus claveles hasta embriagar. Clavel de amor, blanca flor guija, la ira. Y es la mujer cuyana quien se engalana con sus claveles hasta embriagar. Mujer buena y divina, cuyana hermosa, viva Mendoza, ¿por qué será? Que lejos de mi tierra, quiero a sus sierras, con sus claveles hasta embriagar. He de cantarte siempre, mientras yo viva, tierra querida, suelo de amor, donde los mendocinos le cantan dianas a mis cuyanas, lirios en flor. Clavel de amor, blanca flor guija, la irararaira, donde los mendocinos le cantan dianas a mis cuyanas, lirios en flor. Ya ves, Mendoza amada, yo no te olvido, suelo querido, siempre serás el que esparciendo flores con tus claveles, tus tradiciones cantando va. Queridas mendocinas, criollas divinas, con tus claveles y mi canción, al brindarles mi vida, curo la herida que va sangrando en mi corazón. Clavel de amor, blanca flor guija, la irararaira, al brindarles mi vida, curo la herida que va sangrando en mi corazón. Recuperar el pasado para el presente, todas las cosas buenas, bellas y verdaderas de una nación, lo bueno, lo justo de un pueblo. La tradición no recuerda lo malo, sino que rescata los valores que nos constituye como pueblo. Thank you. San Luis, San Juan y Mendoza. Te nombro cuyo por San Luis, San Juan y Mendoza. Aires de cuecas van perfumando las hileras y le emprenden como paloma si alcanzarla yo pudiera. Tomo y olvido, allí tengo buenos amigos. Tienen destreza para llaparse de fiesta en fiesta y embriagarse de cogollito con el sabor de las cepas. Siempre trasnochao me van a encontrar o en una siesta cuya de serenata arbolada. Si es un gusto rendir de honores, que vivan cuyos señores. Te llena el alma una tonada, como dice, te llena el alma. Por las acequias alguien deja correr sus penas y se olvidan los desamores con guitarras y cantores. Los viñedos ande el orgullo de este suelo, el tinto y blanco, los señores dueños del pago. Y qué decirle de su gente si es lo más chulo que tiene. Siempre trasnochao me van a encontrar o en una siesta cuya de ser. De regreso aquí en Fe y Tradición, ya nos estamos despidiendo, vamos ensillando el pingo. Le agradecemos la compañía de Jimena, que se ha aprendido y nos ha dado una mano como en los programas anteriores. Supongo que nos va a seguir dando una mano en lo que respecta para adelante, ¿no? También le agradecemos a Flecha, que desde la consola lo hemos hecho trabajar bastante hoy, le hemos convidado con mate seguramente, pero bueno, nos ha tenido bastante paciencia. Muchas gracias, Jimena, nos estaremos encontrando, si Dios quiere, el próximo programa. Supongo que vas a venir. Creo que sí, padre, creo que estoy invitada, así que voy a seguir participando, si es así lo que usted quiere, y Dios quiere también. Sí, sí, invitada está, están las puertas abiertas, ahí lo tenemos al mago de la consola también, que lo vamos a hacer trabajar en la próxima vez. A todos los oyentes que del otro lado nos están escuchando, nos han aguantado durante una horita con Fe y Tradición, le prometemos que nos estaremos encontrando en el próximo programa, si Dios así lo quiere. Seguramente con algo de humor también. Hoy no hemos traído humor, creo que para el próximo programa vamos a tener a Doña Jovita o a Don Luis Landricina, que todavía le hacen al humor Don Luis Landricina con las grabaciones que nos ha dejado Doña Jovita con sus espectáculos en vivo también que realiza en algunos lugares. Y nosotros aquí en Fe y Tradición para siempre ponerle algo de humor. Muchas gracias entonces, Jimena. Muchas gracias a Flecha Quintero y gracias a ustedes, como decíamos, por habernos aguantado. Nosotros desde este lado hemos querido colaborar con algo. Gracias por habernos abierto las puertas de su casa y la tranquera de su corazón, como decíamos habitualmente, copiando a un animador y a un gran conductor de programa folclórico. Hasta el próximo programa, si Dios así lo quiere y que la Virgencita María los acompañe. El santo es un hombre simplemente disponible a la invasión divina. Ser santo es posible y es la más bella aventura personal y comunitaria. El santo ve una oportunidad en cada calamidad.